Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La palabra de Dios en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Este pasaje que acabamos de leer de Juan 4 nos muestra a nosotros uno de los grandes errores que existe en el hombre en su percepción de Dios. Los samaritanos y los judíos tenían en común muchas cosas, porque eran del mismo pueblo. Recuerden que Samaria fue capital de lo que se llamó el Reino del Norte. Y Samaria tenía su propio... Ciertas cosas son canadienses, pero en ciertas cosas no quieren ser canadienses. Eso es lo que pasaba con Samaria. Samaria en muchas cosas eran del pueblo judío, pero había cosas que los alejaban, los separaban. Y una de las cosas que separaban a los samaritanos de los judíos era la percepción religiosa que se tenía de Dios. Los samaritanos creían que la adoración a Dios tenía que hacerse ahí, en el pozo de Jacob. Los judíos creían que la adoración tenía que hacerse en el monte de Sión, en Jerusalén. Entonces aquí hay una percepción errada de un lado y de otro, porque pareciera que los judíos son los que tienen razón. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo que hace el Señor Jesús es decirle a la mujer samaritana, qué pena, pero estos están equivocados, estos también están equivocados. Y el Señor Jesús parte de un principio, y ese principio es Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran necesitan adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que Él, del Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son espíritu. O sea, no hay manera de tener un como encajonado, como enfrascado a Dios en un lugar. No podemos encerrarlo. ¿Sabe usted que ese problema persiste hoy en muchas denominaciones, en muchas iglesias? Hay iglesias que piensan que en el único lugar donde Dios se manifiesta es ahí, en esa iglesia, donde ellos adoran a Dios. Pero es un error. Hay que partir del principio de que el cuerpo de Cristo es algo... No, yo no puedo decir que únicamente nosotros somos la iglesia, porque sería desconocer el resto del cuerpo de Cristo. Creo que algunos no logran meter en su cabeza que el cuerpo de Cristo es algo demasiado grande, demasiado amplio. Entonces aquí en este caso el Señor lo que le está diciendo a la mujer es que Dios es espíritu. Pero aún para nosotros nos queda un poquito difícil pensar en ese Dios espíritu, porque uno como que quiere como encajonarlo a una forma. Y quizá la mayoría de nosotros tenemos la imagen de Dios como el viejito aquel, ¿sí?, que nos muestran en las figuras. Un viejito de pelo blanco largo, de una barba blanca larga, casi siempre tiene el ceño fruncido, es decir, se ve como que ha de mal geniado todo el tiempo. ¿Sí lo han visto? Entonces todos nosotros nos imaginamos a Dios de esa manera. Cuando Moisés va a hacer que el pueblo entre a la tierra prometida, Moisés se detiene a aclararle al pueblo que Dios es espíritu y que no es posible que el pueblo se haga imágenes de Dios, porque Dios no tiene una forma. Dios es espíritu. Entonces aquí aparece lo que algunos pueden llamar como una especie de problema para nuestra mentalidad, entender el que Dios es espíritu. Yo he dividido el tema de hoy, vamos a hacerlo en dos partes. Hoy vamos a hacer la primera parte y el domingo hacemos la segunda parte. Y la parte de hoy la he dividido en dos partes. Primero, el sentido en el que Dios es espíritu. Jesús usa la palabra espíritu para mostrar, indicar algo que no tiene forma, que no tiene cuerpo, que no está en contenido en algo o en alguien. Es más o menos la misma idea que expresa el Señor allá en Lucas 24. ¿Se acuerdan en Lucas 24? En Lucas 24 el Señor se aparece resucitado y entonces los discípulos se asustan. porque creen que están viendo un fantasma. Entonces él les dice, un espíritu no tiene cuerpo, como ustedes me están viendo a mí. Y como que los ve que no están convencidos del asunto, entonces dice, a ver, ¿tienen algo de comer? Entonces le dan pescado y miel, ¿cierto? Entonces él come pescado y miel. Entonces el Señor dice, un espíritu no puede comer. ¿Qué es lo que le está mostrando el Señor a los discípulos en ese momento? Que él realmente está en cuerpo resucitado, en cuerpo glorioso. Pero al mismo tiempo nos está enseñando otra verdad, y es que los espíritus no tienen forma. El espíritu no tiene forma. El Señor tiene una forma en este momento, la forma del Hijo de Dios. Pero el espíritu en sí no tiene ninguna forma. Dios no es un ser corpóreo ubicado en algún lugar del espacio infinito. Usted no puede imaginar a Dios sentado en un planeta, por ejemplo. Como vamos a verlo más adelante cuando la Biblia nos menciona asuntos de que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Ese tipo de cosas nos ayudan a clarificar un poco en qué sentido es que Dios es espíritu. Cuando se habla aquí de que Dios es espíritu es porque la gente siempre quiere tener una representación gráfica de Dios, siempre. Los pueblos a donde iba a llegar el pueblo de Israel, los pueblos que habitaban la tierra de Palestina, eran pueblos idólatras y todos tenían una figura de su Dios. Y cada pueblo tenía sus propias figuras y cada quien veía a su Dios de una forma diferente. Moisés dice al pueblo de Israel, ustedes no van a hacer eso porque Dios no tiene ninguna forma. Por eso el mandamiento es estrictamente serio, no te harás imagen, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, de nada que tenga que ver con lo espiritual te vas a hacer una imagen. Pero nosotros tenemos esa tendencia a tener una imagen. ¿Cómo se imagina usted a Dios, hermano? ¿Usted cómo se imagina a Dios? Si Dios es espíritu, ¿pero por qué no lo imaginamos así como dice Manuelito, barbudo y con el pelo largo y aquí con la cara de marginado? Porque esa es la forma en que han tratado de transmitírnoslo a nosotros. A veces, en cierta manera, el sector de la iglesia que está en contra de que a los niños en la escuela dominical se les muestren figuras de la Biblia, figuras para enseñarles verdades bíblicas, a veces tienen razón en eso, porque es una forma de contradecir el mandamiento, lo que el Señor está ordenando, lo que el Señor está mandando. Desde el punto de vista bíblico, un espíritu también puede ser corpóreo. ¿En qué sentido? En el sentido de habitar en un cuerpo. Pero el espíritu en sí no tiene forma. Que el espíritu pueda habitar en un cuerpo, eso es otra cosa. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está mostrando que el cuerpo contiene al espíritu, pero que el espíritu, en cierta forma, va a tomar la forma del cuerpo, pero no se refiere a que el espíritu tenga una forma. Hay muchas referencias al espíritu del hombre en la escritura. Mientras el hombre todavía vive, tiene un cuerpo, hay un espíritu dentro del hombre, pero ese espíritu no tiene forma. Una vez sale el espíritu, cuando uno muere, deja de ser con forma, no tiene una forma. Así que todo eso es un poco extraño pensar en su espíritu, en mi espíritu, cuando yo me muera. Entonces a uno le vienen a la mente hasta películas, ¿cierto? ¿Vieron ustedes la película esa de Ghost? Con Demi Moore y con... ¿sí? Entonces que al hombre lo matan y el espíritu comienza por a tratar de comunicarse con su ex esposa y todo ese tipo de cosas. Es difícil imaginarse uno al espíritu sin forma. Uno se lo imagina en esa forma. Y es tal la fijación que tenemos en nuestra mente que hay personas que cuando se muere un ser querido, después dicen que vieron el espíritu. Dicen, no, yo vi el espíritu porque yo le vi la cara y era él. ¿Sí? Pero el espíritu no tiene ninguna forma. Eso nos puede llevar a una cantidad de conclusiones teológicas, pero no vamos a entrar por allá en esos campos en este momento. Es claro que cuando el Señor está diciéndole a la mujer samaritana, le dice que Dios es espíritu, la palabra espíritu se está refiriendo a que Dios no tiene ninguna forma corporal y que no puede ser contenido por nada, no puede ser contenido por nadie, por nada. Así que es loco pensar que Dios está únicamente aquí, en este lugar. ¿Entienden? Eso es, no entra. Cuando uno conoce la Biblia, conoce un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña de Dios, empezamos a entender también una cantidad de cosas de la omnipresencia de Dios. La naturaleza incorpórea de Dios es, en esencia, la base del segundo mandamiento. ¿Sí? Esa es la base del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. Entonces, la esencia del segundo mandamiento es que Dios es espíritu, y por ser espíritu no hay que hacernos una imagen de él. Es incorrecto tratar de hacer imágenes, porque esas imágenes nos llevan a nosotros. Las imágenes atentan contra la santidad de Dios, atentan contra la gloria de Dios, porque las imágenes es rebajar a Dios a un objeto. Por eso no se debe admitir ningún tipo de imagen acerca de Dios. Esa naturaleza incorpórea que se muestra en el Señor es la que se afianza con el segundo mandamiento: no te harás imagen. No podemos hacernos imágenes. Las repetidas denuncias de la idolatría del Antiguo Testamento se basan precisamente en eso, en que Dios es espíritu, y no podemos tratar de hacernos una imagen de él. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 24, porque aquí hay algo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, es fácil que lo encuentre, segundo libro de la Biblia. En Éxodo 24, voy a leer versículos 9 al 11, dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Estoy leyendo en Éxodo 24, versículo 9, ya voy a leer el 10. Ya encontraron, porque quiero que vean esto aquí, porque esto es bastante interesante. El versículo 10 dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Cuando uno lee el texto así, uno puede decir: uy, vea, qué privilegio más grande de Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Vieron a Dios. ¿Realmente vieron a Dios? La Biblia dice más adelante: a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. Y si a Dios nadie le ha visto jamás, ¿qué es lo que pasa entonces aquí en esta visión, en este relato que está haciendo aquí Moisés? Y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Está claro que no se entiende esta experiencia como una visión real de un ser corpóreo. La experiencia óptica que hay aquí es, dice, había debajo como, ¿cierto? Había debajo de sus pies como, note esa palabra, como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Se da solamente en un lenguaje comparativo. ¿Qué es lo que vieron ellos realmente? Lo que ellos vieron realmente fue al ángel del Señor. Ellos vieron al ángel de Jehová. Y ya el ángel de Jehová sí ya tenía una forma que podían verlo, porque tomaba forma de hombre. Ese ángel de Jehová, cuando usted encuentra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el término el ángel de Jehová se refiere, dice la mayoría de teólogos, a una preencarnación de Cristo. O sea, es Cristo tomando figura antes de venir como Jesús, como Redentor, como Salvador, para poderse comunicar con el hombre y revelarse con el hombre. Aquí en este momento se está presentando lo que es una teofanía. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las teofanías. Maneras en las que Dios se revela al hombre. Dios es espíritu, pero Dios es un ser de comunión. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó a su imagen y semejanza con el propósito de compartir el amor con el hombre. Para Dios poder compartir el amor con nosotros, Dios necesita comunicarse con nosotros. Y para que nosotros entendamos a Dios, Dios necesita mostrarse, comunicarse y revelarse en una forma en que nosotros podamos entender que es Dios quien habla a nosotros. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes han escuchado, no sé si solamente me han escuchado a mí como predicador, espero que no, espero que hayan escuchado a otros predicadores. a otros mejores. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted. Pero usted ha escuchado a los predicadores cuando dicen, Dios me habló y Dios me dijo. ¿Los han escuchado decir eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué creen ustedes que realmente es lo que pasa cuando el predicador dice, Dios me habló, Dios me dijo? ¿Cómo creen que Dios le habló? ¿Cómo creen? ¿Sería que Dios cogió? A ver, vamos a poner que le hablara a Jenny. Y Jenny contesta el teléfono. Sí, aló, sí, mire, yo soy Dios y quiero decirle. ¿Creen que de esa manera? ¿Qué creen que pasa allí? ¿Ah? Lograron entender algo de Dios. Lograron entender algo de Dios. Lograron entender. Ustedes, los demás, ¿qué piensan? ¿Qué creen que es lo que pasa? ¿Cómo es que Dios le habla a esos predicadores y a mí no? Es que Dios tiene preferencias, Dios tiene preferido. Pero ¿cómo es que Dios nos habla? Entonces, ahí viene la parte de lo que quiero hablar en este momento. Dios tiene que buscar la forma, la manera de comunicarse con nosotros y que nosotros entendamos que es Dios quien nos está hablando a nosotros. Yo tengo aquí tres formas en las que Dios se comunica con nosotros, en las que Dios nos habla a nosotros. En primer lugar, el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Son unas figuras gramaticales que tratan de mostrarnos a Dios con lenguaje y con palabras humanas. Eso es lo que se llama un antropomorfismo. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia que la mano de Dios, veamos un ejemplo, en Isaías 41:10, creo que es Isaías 41:10, déjeme ver si sí, supongo que sí. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra. Entonces está hablando allí que Dios tiene mano, que Dios es derecho. Dios no es de izquierda, es de derecha. ¿Ah? Entonces, cuando uno lee que Dios tiene ojos, cuando uno lee que Dios tiene oídos, cuando uno lee que Dios tiene pies, por ejemplo, el pasaje que les mencionaba hace un rato, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Nos estamos dando la imagen de alguien que está sentado en el cielo y que sus pies descansan, reposan sobre la tierra, ¿cierto? Entonces estamos imaginando a una persona sentada. Esa manera de expresarse Dios es lo que se conoce en la teología como los antropomorfismos, es darle a Dios formas humanas. Yo tengo aquí una cantidad de ejemplos, por ejemplo, en Isaías 37:17, ya que estamos ahí cerquita, lo podemos usar. Isaías 37:17 dice, inclina, oh Jehová, tu oído. Es algo así como, ya me imagino a Dios, estamos orando, entonces le dice el profeta, inclina tu oído. Entonces Dios se agacha así, como, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Es una manera de mostrar que Dios tiene forma humana. ¿Pero será que Dios tiene oídos? La Biblia dice, y el que le dio oídos al hombre, ¿no tendrá oídos? Y el que le dio manos al hombre, ¿no tendrá manos? Y el que dio... Todo eso es una forma de mostrar que Dios se quiere identificar con usted y conmigo de una manera en que podamos verlo como alguien cercano a nosotros. ¿Usted se imagina que nos pintaran a Dios como a un extraterrestre? ¿Cómo se imagina usted a los extraterrestres? ¿No me los imagino con un solo ojo aquí? No, ¿cierto? Yo me los imagino de muchas maneras, pero la Biblia nos lo presenta a nosotros con cualidades nuestras. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu y Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere que nosotros lo entendamos y que nosotros comprendamos quién es Él y por qué Él es así. Es obvio que estas referencias que la Biblia tiene acerca de los miembros corporales de Dios deben entenderse siempre como una metáfora, como algo que es solamente una forma de expresarnos para que Dios sea entendido por el hombre. No para que Dios sea, no para que Dios nos entienda a nosotros, sino para que Dios sea entendido por el hombre. Somos nosotros quienes necesitamos entender a Dios. Pero Él es espíritu, como espíritu no tiene forma, no tiene brazos, no tiene ojos, no tiene nada, es espíritu. De la misma manera, la Biblia dice que Dios viene o que Dios va, ¿cierto? Dios viene o Dios va. Este tipo de metáforas lo que hacen es manifestar el que en el hombre necesita saber que Dios es una persona que se está moviendo a favor del hombre. Entonces es la única forma en que yo entiendo eso. Estamos en Isaías, sigamos aquí en Isaías con otra cita que tengo aquí de Isaías, en el capítulo 64 de Isaías, versículo 1 y 2 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Entonces ahí ya uno tiene una imagen de Dios, está allá en el cielo y ¡fuah! Rasga el cielo y comienza a bajar del cielo. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso? Como que Dios está allá, lejos, distante, pero que Él puede romper el cielo y descender. Dice, y a tu presencia se escurrirán los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. Entonces, esta es una forma de mostrar la percepción que tiene el hombre acerca de Dios. Las iglesias de carácter pentecostal, cuando la iglesia ora, toda la iglesia ora gritando, ¿verdad? Las iglesias de corte no pentecostal critican a las iglesias de corte pentecostal porque dicen, ¡hey, pero si Dios no es sordo! ¿Verdad? Para que le gritemos cuando estamos orando. Entonces las iglesias que no son de corte pentecostal, entonces le dicen a los otros, pero tampoco es nervioso. Él no se asusta porque nosotros gritamos. Las que son de carácter no pentecostal piensan que cuando la iglesia pentecostal ora, están todos orando al mismo tiempo y cada uno está diciendo lo que quiere decir y lo que se le antoja decir. Ellos piensan que esa iglesia como que deja confundido a Dios. ¡Ey, ey! ¿A quién le pongo atención? ¿A quién le pongo cuidado? Por eso las iglesias que son de corte no pentecostal, ora solo el pastor y los demás calladitos a veces dicen amén. A veces. Porque piensan que Dios así ya no se confunde. Es un error, tanto de un lado como del otro. ¿Me entienden? Dios nos escucha a nosotros, donde estemos, como estemos, y sea en voz alta, sea en voz bajita, sea que hablemos todos al tiempo, sea que no hable sino uno, porque Dios es Dios. Y no importa cómo se haga, lo que importa es hacerlo. Que hay que orar, hay que orar. Amén. Amén. Y si lo hacemos todos en voz alta al tiempo, Dios no se pone confundido. ¡Ey, ey! ¿A quién le pongo cuidado? ¡Ey, hable uno solo a la vez! No, Él puede escucharnos. Porque imagínese usted, en este momento, ¿cuántas iglesias en el mundo entero en este momento están en culto? ¿Y cuántas iglesias están en oración? Piensen en el mundo de acá, en lo que es Occidente, que tenemos más o menos el mismo horario. Todos los domingos, generalmente a las 9 de la mañana, hay culto en todas partes. Entonces imagínense cuántas iglesias puede haber entre Estados Unidos y Canadá, solo por pensar en esos dos países. ¿Cuántas iglesias? Pensemos que hay 30.000 iglesias. Y que en cada iglesia haya un promedio de 200 personas. Entonces, ¿cuántas personas pueden estar orando al mismo tiempo? Pues Dios no puede confundir al escuchar tantas oraciones, ¿verdad? ¿A cuál le pongo cuidado? ¿A la de Miami? ¿A la de Houston? ¿A la de...? No, pongámosle cuidado a la de Quebec. ¡Uy, pues ellos no hablan en francés! ¡Uy, pues ellos no hablan...! No, Dios no está en... La percepción que a veces nosotros tenemos de Dios limita el poder de Dios y la grandeza de Dios. Pero Dios es espíritu y a Él nada lo contiene, nada lo puede detener porque Él es espíritu. Eso fue lo que le advirtió a David cuando David dijo, yo quiero construirte un templo. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué me van a detener a mí en cuatro paredes? Pero Salomón cuando está dedicando el templo dice, nosotros no pretendemos detenerte aquí. Que sería loco tratar de pensar en que solo vas a estar aquí. Dios es espíritu. Y aparte eso es omnipresente. Pero eso vamos a verlo más adelante acerca de la omnipresencia de Dios. Dios está manifestándose de todas maneras, en todo lugar y en todo momento, porque Él es espíritu. En segundo lugar, las visiones. La Escritura nos presenta visiones de Dios sobre su trono. Quiero que me ayude alguien a leer, alguien que lea rápido y bien leído. Alguien que por favor busque Daniel capítulo 7. versículos 9 y después se pasa al versículo 13. Daniel 7, versículo 9 y versículo 13. Y yo voy a leer Apocalipsis capítulo 4. ¿Ya encontraron Daniel? ¿Quién quiere por favor ayudarme a leer Daniel? En Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En el capítulo 5, en el versículo 7, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estas visiones que tienen Daniel, que tiene Isaías, que tiene Juan, y todos los que tuvieron visiones acerca de Dios, no es que estén contradiciendo que Dios es espíritu, sino que en estas visiones lo que se hace es mostrar que Dios tiene forma de comunicarse con el hombre para mostrar sus propósitos, su gloria y su poder. Noten que lo que ven ellos aquí son cosas majestuosas. No describen en sí a una persona, si usted mira con cuidado. No describen en sí a una persona, sino que describen más bien lo que rodea a lo que viene a ser la gloria de Dios. Entonces las visiones también es una forma en que Dios se presenta al hombre, pero para mostrar que Él es espíritu y que Él no puede ser relacionado con nada. Tendría que leer muchos otros pasajes para entender un poquito más eso, pero note que no se describe jamás una forma física en tales versiones, en tales visiones, ¿cierto? Sino que se mantiene como un, lo que yo veo es algo grande, algo que no se puede describir. La visión de Isaías, en Isaías es cuando él ve la gloria de Dios, Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¿Verdad? ¿Qué es lo que vio Isaías? Él no describe a Dios, él no dice: ¡hey, yo veo un anciano así! No, él dice: vi la gloria de Dios, y lo que él describe más bien son serafines que están allí para mostrar la gloria de Dios. Y en tercer lugar, vienen las teofanías. En las teofanías, entonces, se muestra a Dios en diferentes maneras. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua qué significa teofanía, y lo que es teofanía es una manifestación de la divinidad de Dios. En Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30, usted va a encontrar el relato cuando Jacob se encuentra con el ángel y pelean, tienen una lucha, tienen un combate durante una buena parte de la noche, Jacob y el ángel. Cuando termina todo, dice Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira lo que dice Jacob: vi a Dios cara a cara. Aquí Jacob no está viendo a Dios. Jacob dice que vio a Dios porque él reconoce al personaje con el que él lucha, reconoce al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová era el único que permitía adoración. Es el único que permite que se le dé adoración, es el único que permite que se le rinda culto en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar que los demás ángeles nunca permitieron eso, solamente el ángel de Jehová, mostrando su divinidad, mostrándose la segunda persona de la Trinidad. Este es un caso especial y maravilloso, el que Jacob haya peleado con el ángel. Fue una pelea bien tremenda. Dice que al final de la pelea, Jacob se agarró del ángel, el ángel dijo: ¡hey, ya tengo que irme! Y él le dijo: yo no te voy a soltar, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel tuvo que hacerle, en cierta manera, trampa a Jacob. ¿Qué le hizo el ángel? Lo tocó por acá en esta parte, y lo dejó, mi mamá diría, rengo, cojo, no podía caminar, se le dañó el muslo. Eso, le afectó el nervio ciático seguramente, no sé qué le dañó. El asunto es que de ahí en adelante el pueblo de Israel no come esa parte de los animales, porque ahí fue donde el ángel tocó a Jacob, algo especial. Y Jacob termina diciendo: vi a Dios cara a cara. En las teofanías debemos entender que es la segunda persona de la Trinidad quien se aparece en forma humana. Siempre cuando el ángel se apareció para anunciar el nacimiento de Sansón, fue el ángel de Jehová. Por eso también se permite adoración. Se ve en el encuentro de los ángeles que vinieron a encontrarse con Abraham para anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra, Jehová. Entonces, en las teofanías es la segunda persona de la Trinidad. No los quiero dejar con una duda y quiero que hagan su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, Juan 1, 18. No quiero dejarlos con una duda allí de que después se diga, ay, pero ¿qué pasó ahí con lo que el pastor nos dijo hace un rato? Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dijo eso? ¿Ahora sí ya saben quién dijo eso? Juan el Bautista, ¿ya? No se olviden. ¿Quién dijo a Dios nadie le vio jamás? Solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No se nos van a olvidar de eso, no quería dejarle la duda. Vuelvo aquí a mi bosquejo para que no tengamos problemas con estas cosas más adelante. En Génesis capítulo 18, los tres viajeros, a uno se le llama Señor. Se entiende que se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. La naturaleza esencial y eterna de Dios es incorpórea, es espiritual. Las manifestaciones de sí mismo en ciertos tiempos y lugares en la historia, la más importante de las cuales es su encarnación, cuando Dios se hizo hombre. Todo esto no son incomparables con su incorporidad, su espiritualidad esencial. Escuche, la forma en que Dios se presenta al hombre, la mejor manera en que Dios se manifiesta al hombre, es a través de la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Dios es espíritu, y la Biblia es clara en advertirnos que no podemos hacernos imagen de Él, puesto que esto va contra la santidad de Dios y contra su carácter. Él está en todo lugar en virtud de su omnipresencia y de su espiritualidad. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, entendiendo que Él está aquí en este momento porque Él es espíritu. Amén. Amén. La Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de esas personas. Y nosotros estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, Él está aquí. Y como decía un canto que entonábamos por los años 80, lo puedes sentir, está ahí, al lado tuyo, está contigo, está al lado tuyo, para decirte aquí estoy, para ayudarte, para sostener. Dios es espíritu. La segunda parte, con la ayuda del Señor, la veremos en 8 días, acerca de que Dios es espíritu. Entonces, vemos a Dios, conocemos a Dios por medio de las teofanías, por medio de las visiones y por medio de los antropomorfismos. No se olviden, antropomorfismos, visiones, teofanías. El antropomorfismo es decir que Dios tiene formas humanas, que tiene ojos, que tiene brazos, que tiene pies. Eso es un antropomorfismo. Las visiones son las que han tenido los grandes hombres de Dios, visiones acerca de Dios en el cielo. Y tercero, las teofanías, que es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Amén. Pero Dios es espíritu. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios sabiendo que Él está aquí con nosotros. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en este día. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que nada te puede detener, que nada te puede contener, que tú eres espíritu, que estás en nosotros y con nosotros en este momento, Señor. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Y nos acercamos a ti con reverencia, con temor y temblor, porque tú eres un Dios santo, poderoso. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos hoy en el precioso nombre de Jesús. Amén.